cuando toca, toca. Y ahora le toca a tocarse. En los estudios de esta emisora Radio Marginal o en el restaurante Marjorie.